La sombra del mendigo. Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra. Vientos del mundo no soplen más.